Comienzo entonces por los criterios generales de este texto, ¿eh? El libro del Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol San Juan. Así lo dice el comienzo mismo del libro, ¿eh? Revelación de Jesucristo, se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Así que es claro que este texto pertenece a San Juan, apóstol y evangelista, autor también de las tres cartas de San Juan que están en el Nuevo Testamento. Quinto, José María Laura, me quedo todo en todo. El comentario de los padres fue escrito durante el reinado de Domiciano. Todo María Laura y familia. Probablemente hacia el año 95 de nuestra era. Sobre la división de este texto, ¿eh? Hay mucho que discutir, pero es un tema importante metodológicamente porque de esa división depende la interpretación del contenido. Ahora, el problema es que la clave de división del texto nos ayuda a la interpretación, pero se produce una especie de círculo difícil de romper. La división que asignemos al texto depende del esquema de interpretación que adoptemos. Y ese esquema de interpretación depende a su vez de la división que asignemos. El modo de resolver esta cuestión. Aquí, como estamos solamente en una parte meramente introductoria, les voy a dar un esquema externo que se puede seguir fácilmente siguiendo los títulos que aparecen en la Biblia, en el libro del Apocalipsis. Podemos poner el primer esquema de la división del libro del Apocalipsis. Ustedes van a ver ahí a grandes líneas cómo son los grandes temas, las grandes divisiones de este libro. A ver si aparece ahí en pantalla. Ahí está viniendo. Bueno, ahí. Ustedes ven en la columna de la izquierda la división meramente externa, formal de este texto, siguiendo los grandes apartados. A la derecha tiene una lista de visiones, que son las visiones que aparecen en el libro de Apocalipsis, que son 20, y es la división que hace el padre Castellani en su libro Apocalipsis. Él sigue ese esquema de las visiones, que es un esquema bastante adecuado, porque lo que importa son las visiones, pero eso supone de alguna manera algún criterio de interpretación en el cual ahora yo no quiero introducirme. Así que en la columna de la izquierda tenemos, en primer lugar, está dividido el libro en septenarios. El primer septenario es el de las siete iglesias, que tiene una visión preparatoria y después las famosas cartas a las siete iglesias. Sigue después los siete sellos, visiones de siete sellos de un libro que Jesucristo, bajo la figura del Cordero, va rompiendo y va develando el misterio que así se contiene. Sigue después las siete trompetas del Apocalipsis. Ustedes pueden ver ahí más detalladamente, yo acá a la distancia no leo demasiado lo que aparece, pero ustedes pueden ver ahí las grandes divisiones de las siete trompetas. Sigue después, no leo bien cómo dice ahí, los siete signos del cielo. Y en la última ficha, ahí lo tienen, las siete copas, después aparecen siete grandes signos, ¿cierto? Voces del cielo. Ustedes lo pueden ver ahí, ese es un esquema muy general. Ahí, lo importante es que son septenarios los que aparecen. ¿Con qué criterio interpretar este texto? Los intentos que se han hecho a lo largo de la historia son muchos y no todos son excluyentes. Una recta interpretación debe echar mano de cada uno de estos criterios o esquemas de interpretación. Aquí yo los voy a mencionar brevemente porque hay que tenerlos en cuenta a la hora de leer el texto. Bueno, los esquemas interpretativos. Hay un esquema interpretativo que se llama milenarismo. Propiamente no es un esquema que se pueda aplicar a todo el texto, sino más bien a partir del capítulo 20. El milenarismo es una doctrina sobre el fin de los tiempos. Hay un milenarismo que se llama Craso, que afirma que el reinado de Cristo antes del fin del mundo durará 1000 años. Es decir, no viene el fin del mundo con la venida del anticristo, sino que a partir de la derrota del anticristo viene un periodo de 1000 años en el que los hombres van a disfrutar de todos los bienes mesiánicos, pero este milenarismo es craso porque incluye dentro de esos bienes los bienes también carnales. Este milenarismo es contrario a la fe, ha sido condenado, no lo podemos profesar, evidentemente. Pero hay otro milenarismo que es mitigado, que dice que después de la derrota del anticristo, Cristo reinará durante 1000 años antes de la parucía, es decir, antes de su última venida. Este reinado será un reinado de Cristo que no estará visible en la tierra, será a través de sus santos y tendrá un reinado, los hombres tendrán bajo este reinado un periodo de tiempo de felicidad espiritual. Este milenarismo mitigado no fue condenado por la Iglesia, pero la Iglesia, el Magisterio de la Iglesia, recomienda no enseñarlo porque es peligroso. Para poder entender este milenarismo, se supone una lectura literal del libro del Apocalipsis. ¿Qué quiere decir esto? El libro del Apocalipsis, como ustedes sabrán, está lleno de imágenes y de símbolos. Entonces, ¿cómo se lo puede entender literalmente? Literalmente quiere decir que se interpreta esos símbolos según el significado más inmediato que tienen. No porque cada parte de ese símbolo tenga un significado específico. Si nosotros vemos, por ejemplo, que aparece la bestia con 7 cabezas, con 10 cuernos, o los 4 vivientes que están repletos de ojos por dentro y por fuera, evidentemente no se puede hacer de eso una representación inmediata. Tiene un significado, un simbolismo. Bueno, ese simbolismo es el sentido literal. No se puede entonces interpretar metafóricamente, según este esquema del milenarismo, ese capítulo 20 como referido a el tiempo de la Iglesia, sino literalmente se refiere a un tiempo que viene después de la venida del anticristo. Es opinión discutida si este es el modo de interpretar ese capítulo 20 o no, pero es un esquema de interpretación que hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto que el sentido literal no se puede aplicar de manera exclusiva, hay que prestar atención también al simbolismo que está repleto el libro del Apocalipsis para poder entenderlo bien. Otro esquema o método interpretativo del Apocalipsis es lo que se llama la recapitulación, que es muy importante y es uno de los esquemas tradicionales para entender cómo procede San Juan en la explicación de las visiones que ha tenido. Según este método interpretativo, tenemos septenarios, de tal manera que el séptimo apartado de un septenario se relaciona con el septenario siguiente. De tal manera que el septenario que viene después como que recapitula lo que se daba en el septenario anterior. Entonces yo tengo un septenario de 7 sellos, el séptimo sello abre inmediatamente al tiempo de la parucía o final de los tiempos. Pero en vez de desarrollar ese séptimo sello, ese tiempo final, comienza una serie de 7 signos que recapitulan el septenario anterior. Ese es el método que se llama de la recapitulación y por eso tenemos repeticiones de septenarios. El Apocalipsis entonces, según este criterio de la recapitulación, lo que nos narra son las vicisitudes de la Iglesia desde la encarnación hasta el fin del mundo, hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Pero retomando este esquema, esta historia, bajo distintos puntos de vista, una y otra vez a través de los distintos septenarios. Este esquema de los septenarios es el básico y fundamental, pero uno encuentra en el Apocalipsis también otros cuerpos temáticos que no son septenarios y que están como incrustados dentro de los septenarios, que ya vamos a ver algunos de ellos. esos cuerpos así que no son septenarios no responden al criterio de la recapitulación. Pero los septenarios están concatenados entre sí según este criterio de la recapitulación, que es un criterio importante para poder entender el desarrollo del libro. Ha habido en la historia de la interpretación del Apocalipsis otro criterio interpretativo que considera el contenido del libro como referido a la historia del mundo o de la Iglesia. Se usa entonces este criterio para dividir las épocas o edades de la Iglesia. Tenemos ahí el segundo esquema, una segunda división, una de las tantas que se da sobre cuál sería la división en etapas de la historia de la Iglesia según el libro del Apocalipsis. Ya les digo, esta es una, hay montones de estas según, pero todas responden a este esquema. Ver en el Apocalipsis la historia de la Iglesia dividida en etapas. Ahí se puede hacer más grande. A ver, lo pueden ver. Hay un primer esquema, el de arriba, que dice en la Iglesia hay siete periodos, que son esos, los apóstoles contra los judíos, los mártires contra los romanos, los doctores contra los arrianos, las vírgenes contra los musulmanes, la Iglesia contra Babilonia, la época del anticristo y el milenio o la consumación. Acá lo puedo ver más fácil, mejor. Ese es uno. Y el siguiente, ahí está, se divide, esto está, gracias. Esto se divide, la historia de la Iglesia, como, teniendo en cuenta las siete cartas con las que comienza el libro del Apocalipsis. Se dice que esas siete cartas no son simplemente siete cartas a las iglesias que existían en la época de San Juan, sino que son siete épocas de la Iglesia. Y ahí están, en ese esquema, ahí están presentadas. Ustedes lo pueden ver. Un esquema interpretativo, entonces. El de la historia de la Iglesia. Otro sistema de interpretación es ver en el Apocalipsis la descripción del fin de los tiempos. Es lo que habitualmente consideramos cuando afrontamos el tema del Apocalipsis. Pareciera que lo que narra el Apocalipsis es lo que sucederá al fin de los tiempos. Y por eso, generalmente se intenta ver si el tiempo presente que estamos viviendo es el tiempo apocalíptico descrito por el libro del Apocalipsis, es decir, el final de los tiempos. Aquí hay todo un tema para desarrollar. ¿Qué significa que un tiempo sea apocalíptico? Si uno entiende el libro del Apocalipsis según este esquema, es decir, el que dice que el libro del Apocalipsis habla del fin de los tiempos, estar en un tiempo apocalíptico significa estar en el tiempo final. Pero cuando uno lee el libro del Apocalipsis, pareciera que se refiere a situaciones que no son las finales, las últimas, la parusía, la venida del Señor o por lo menos la derrota del anticristo. Parece que hace referencia a situaciones de la Iglesia en épocas anteriores, en edades anteriores y remotas de este punto final. Entonces, si el Apocalipsis habla de esos tiempos que no son estrictamente los últimos, hablar de tiempos apocalípticos no siempre tiene el sentido de un tiempo último y final. Así que eso depende de cómo yo vaya a interpretar y qué pregunta le vaya a hacer al texto. Si de antemano yo veo en el texto una descripción del fin de los tiempos, eso me condiciona totalmente la interpretación del libro. Más recientemente, y con un cierto criterio racionalista, se ha aplicado como esquema interpretativo del Apocalipsis el ver en este libro la historia contemporánea de San Juan. Es decir, no se nos está hablando ni de la historia de la Iglesia en general, mucho menos no se nos está hablando del fin de los tiempos. Se nos está hablando de lo que sucedía en la época de San Juan. Eso es todo. Período de persecución, de zozobra en algunas circunstancias, pero también de crecimiento de la Iglesia. A través de los distintos símbolos, San Juan nos estaría dando un cuadro de cómo era la Iglesia primitiva. Por supuesto que no podemos negar que en el texto de San Juan no haya trazos de lo que sucedía en su propia época. Pero evidentemente no podemos reducir todo este texto, este libro de San Juan, a aquel momento y nada más. Como que si después no se dijera nada acerca de la historia de la Iglesia en general o del fin de los tiempos. Otro esquema interpretativo, método interpretativo, que es el del, llamado del análisis literario, que consiste en descubrir en el texto sus distintas capas redaccionales. Se piensa, en definitiva, que este texto ha sido una compilación de distintos escritos o tradiciones y que hay que descomponer para interpretar cada una por separado, porque la compilación que se ha hecho de todas esas redacciones o todas esas tradiciones no ha seguido un criterio claro. Esto evidentemente deshace la unidad del libro, no es un criterio que haya que tener exclusivamente para interpretar el texto. Pero a veces ayuda a entender si algunas palabras o algunas frases, algunos pasajes del texto corresponden a alguna etapa del redactor final que a lo mejor ha introducido alguna modificación. Sabemos que lo escribió San Juan, pero ¿pudo haber sido retocado con el tiempo por fuerza algún copista? Saber eso puede ayudar a la interpretación, pero evidentemente ese no es el criterio último de comprensión del texto. Se ha intentado explicar, en la misma línea un tanto racionalista, el libro del Apocalipsis en comparación con otras religiones. Hay un modo evidentemente equivocado de leer así el libro del Apocalipsis, que es comparar las imágenes y visiones que presenta San Juan con las mitologías que hay en otras religiones. Por ejemplo, se ha dicho que la mujer que aparece en el capítulo 12 del Apocalipsis es en realidad una reedición cristiana del mito de Leto, amante de Zeus, que fue perseguida por la serpiente Pitón. Ven así semejanzas que meramente externas, accidentales, pero se supone, por esta comparación con las religiones, que el texto de San Juan, en definitiva, no es más que una reedición cristiana de aquellos mitos. Este modo de interpretar el Apocalipsis no es, es equivocado, no es verdadero. Pero las religiones comparadas nos pueden ayudar bajo cierto aspecto, es mostrarnos el significado religioso de algunos símbolos que usa San Juan. No porque él quiera tomar de los mitos paganos ese contenido, pero ayuda a la interpretación, porque San Juan habla un lenguaje que era comprensible en su contorno. Ese lenguaje simbólico, ¿de dónde lo saca? Lo saca de lo que era común. Dios se revela a San Juan usando esa simbología. En este sentido, así restrictivo, las religiones comparadas podrían ayudar en parte a la comprensión del texto. Como ustedes ven, estos distintos sistemas interpretativos del Apocalipsis no son iguales, no tienen el mismo valor y no se pueden aplicar de manera exclusiva, es decir, aplico uno y dejo los otros. Hay que tratar de usarlos todos según el texto que esté analizando. No todos a la vez, alternativamente, algunos a la vez, otros separadamente, pero todo eso depende del texto, con lo cual ustedes ya pueden ver que la lectura de este texto es bastante compleja y hay que estar atentos a varios factores, varios detalles, varios recursos para poder leerlo correctamente. Y aún así, uno muchas veces va a tener una interpretación solamente probable. Es decir, no será errónea, pero puede haber otras que sean distintas. ¿Cuáles son entonces las claves que tenemos que tener para interpretar este texto? En primer lugar, el nombre Apocalipsis proviene de la primera palabra de este libro, que es Apocalipsis. En griego significa revelación o revelaciones. Aquí se habla de una revelación de lo que va a suceder al final. Es importante esta aclaración porque por la semejanza o la igualdad de las palabras nos podemos deslizar de una comprensión hacia otra. Apocalipsis en el texto tiene el sentido de revelación. Pero existía en la época de San Juan lo que se llamaba la, lo que se llama la literatura apocalíptica. Que el libro se llame Apocalipsis no quiere decir que lo tengamos que leer según los criterios de la literatura apocalíptica. Ahí se puede dar una confusión. ¿Por qué? Porque la literatura apocalíptica que prosperó desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo no tiene que, nada que ver con la textura de este libro. No podemos asimilar el género literario de este libro, que es único, a una literatura apocalíptica sin más. Porque hay muchas diferencias. Simplemente les marcaré ahora algunas de ellas para no pensar que este libro responde a un estilo literario llamado apocalíptico. En primer lugar, se descubre el celo apostólico, es decir, todas estas revelaciones que recibe el apóstol San Juan y que él transmite, se ordenan a la salvación de los hombres. No es simplemente el afán de transmitir cosas ocultas y esotéricas. Primera cosa, eso era típico de la literatura apocalíptica, pero no es típico de este texto. Hay gran sobriedad en las imágenes. Claro, ustedes podrán decir que eso no es cierto, porque si leen las imágenes y visiones que aparecen en el Apocalipsis, son muy raras, extrañas, ¿no? Bueno, en la literatura apocalíptica eran mucho más raras y extrañas. Así que en comparación, estas imágenes son mucho más sobrias. No hay nada en este texto que huela a esoterismo, a cuestión oculta que deba descubrir algún iniciado. Al contrario, se trata todo de una revelación, no de ocultar, sino de manifestar. Un dato importante, los libros apocalípticos se escribían siempre con seudónimos, es decir, se ponían bajo el nombre de alguna autoridad, algún personaje reconocido para darle autoridad al texto. Acá evidentemente no estamos en ese caso, el texto pertenece al apóstol San Juan, no es un seudónimo San Juan, sino el autor real. El dato más importante, o ahora vienen los datos más importantes que distinguen la literatura apocalíptica de este texto, que es la afirmación de la historia. Aquí, bajo imágenes, bajo símbolos, bajo visiones, se nos está hablando de acontecimientos históricos. Primera cosa. Y segundo, que aquí hay profecía. Los libros apocalípticos no son profecías reales, sino más bien a veces es la narración de hechos presentes contados como si el autor estuviera en el pasado y los estuviera profetizando. Son profecías autorrealizadas, podríamos decir. Pero en el caso del Apocalipsis no es así. Son profecías que se refieren, como dice acá, a partir en el versículo primero, lo que habrá de suceder pronto. Es decir, es una verdadera profecía, lo cual ya nos introduce en el estilo profético de transmitir las enseñanzas de Dios, que no es simplemente una narración cronológica, histórica, de lo que Dios habla. Hay una cantidad de imágenes que hay que saber interpretar. Por supuesto, a diferencia de los libros de género apocalíptico, el Apocalipsis es un libro inspirado. El primer criterio entonces es de interpretación, es distinguir entre Apocalipsis y literatura apocalíptica. Segundo criterio de interpretación. Hay en el Apocalipsis constantes referencias al Antiguo Testamento. Y aquí esto también hay que saber leerlo bien. No quiere decir que el San Juan construya con su propio ingenio, en base a imágenes del Antiguo Testamento, un libro que, en definitiva, no sería del Nuevo, sino una recopilación de datos del Antiguo Testamento. Las referencias al Antiguo Testamento son importantes, pero para explicar lo nuevo, es decir, estamos siempre dentro del Nuevo Testamento. Esas imágenes del Antiguo sirven para explicar el Nuevo, y no solamente como un recurso pedagógico, como algo que se usa para entender con más claridad lo que está sucediendo ahora, sino por el misterio mismo de la historia, que es lo que justamente tenemos que descubrir en el libro del Apocalipsis. El misterio de la historia es tal que lo que ha de venir en el futuro, de alguna manera ya está incoado en el pasado y en el presente. Hay como una continuidad en la historia en la que se va desarrollando, despuntando lo que ya está contenido desde el comienzo, y es lo que va a aparecer al final. Por eso la referencia al Antiguo Testamento tiene un sentido no meramente pedagógico, sino también teológico, mostrarnos al misterio de la historia. Tercer criterio interpretativo, o clave, mejor dicho, interpretativa del Apocalipsis. El encuadre litúrgico. Esto es fundamental. El cielo, donde se ve, donde San Juan ve todas estas visiones, es una gran celebración litúrgica de culto y de adoración a Dios. Este solo encuadre ya da una cantidad, es muy rico en sugestiones teológicas, sugerencias teológicas que aquí no podemos desarrollar, pero es algo muy importante a tener en cuenta. Otra clave para entender este texto es que las visiones que aquí narra el apóstol son visiones que él realmente tuvo, son objetivas, no son simplemente invenciones del apóstol para dar a entender un mensaje, sino que él narra lo que vio, lo que se le mostró. Hay entonces en las imágenes un simbolismo, que es el simbolismo propio de la visión, que representa algo que hay que descifrar, pero a su vez en el texto encontramos interpretaciones hechas por algún ángel o algún personaje de esas visiones, que también muchas veces son simbólicas. Entonces, es una interpretación que hay que saber interpretar. Un criterio importante, otra clave más para la interpretación del texto, es que no se puede buscar en todas las visiones, en cada rasgo de esa visión, un significado propio. No sería de nunca terminar. Las visiones nos hablan en su globalidad y en algunos pormenores, pero no en todos los detalles. Otra clave muy, muy, muy importante. Lo esencial del libro del Apocalipsis es lo que anuncia, lo que profetiza. No es lo más importante la datación cronológica de lo que profetiza. Es decir, que lo que profetiza, nosotros no tenemos que buscar en primer lugar en qué momento de la historia se ha cumplido. Porque lo que nos está narrando el libro del Apocalipsis es la esencia de las cosas. No es ilegítimo tratar de ver si esa esencia de la historia se realiza en un periodo más que en otro, pero esa realización no puede ser excluyente. De manera que si yo tomo, por ejemplo, el cuarto sello y digo que se produjo en este momento de la historia particular, entonces ya no puedo ver ese cuarto sello producido, realizado en otro momento de la historia. ¿Por qué? Porque lo que ese cuarto sello me narra es un aspecto de la esencia de la historia que está presente a lo largo de toda la historia. Entonces el libro del Apocalipsis me habla más de la esencia de la historia que de la cronología. Criterio importante, porque si no yo al libro del Apocalipsis voy a ir a buscar a ver si en este momento presente se está dando alguna de las imágenes que allí se narran y a ver si estoy más cerca o más lejos del fin de los tiempos. Una clave también muy importante para entender el texto es que el libro testimonia la pedagogía de la misericordia de Dios. ¿Por qué en el libro del Apocalipsis se suceden los septenarios y cuando se va llegando al final se recapitula para comenzar uno nuevo? Es que Dios va dando avisos a los hombres para que se conviertan. Y los castigos y azotes que él envía no son todos de la misma gravedad. Hay una graduación. Solo cuando el hombre se empecina en su pecado, entonces Dios no tiene más remedio que intervenir con el castigo extremo, que es lo que sucederá al fin de los tiempos. Pero hablar de castigo entonces no es hablar de una simple justicia vindicativa. Si uno mira el desarrollo de la historia, en el libro del Apocalipsis lo que resalta es la paciencia y la misericordia de Dios. Así que la imagen de Dios que uno tiene que extraer de este libro del Apocalipsis es cómo Dios espera a todos. A los malos le da muchas oportunidades, los amonesta, a veces a través de sacudones, de castigos, pero para que se conviertan. Y solamente cuando el hombre se empecina en su mal, entonces Dios envía el castigo más extremo, como le sucedió, por ejemplo, al faraón de Egipto, que se negó a aceptar la intervención de Dios a través de Moisés con las distintas plagas, hasta que Dios manda la última plaga, la más terrífica de todas, que era la muerte de los primogénitos. Algo parecido sucede entonces con el Apocalipsis. Y esto explica también la sucesión de los septenarios. No es simplemente un esquema explicativo, expositivo de las visiones, sino que responde a cómo Dios dirige la historia. La dirige desde su misericordia. Les dije antes, el Apocalipsis es un libro profético. ¿Qué es lo que profetiza? Lo que está dicho en las visiones. Ahora, las visiones se refieren a acontecimientos históricos. Y esos acontecimientos históricos, como no agotan las visiones, están abiertos a nuevos acontecimientos históricos donde esas visiones se pueden realizar. Es decir que también los acontecimientos históricos significados por las visiones de alguna manera participan del carácter profético. Son situaciones donde la esencia de la historia se concentra de tal manera, sin agotarla, que remite a realizaciones ulteriores. Así que hay que estar atento también a esta circunstancia para poder entender bien el libro del Apocalipsis. Y último aviso para después pasar directamente a la lectura del texto. Para poder entender el libro del Apocalipsis hay que leerlo por entero. No podemos leerlos por partes y tratar de interpretar cada parte por aislado. Que es justamente lo que aquí no vamos a hacer porque no podemos leer por entero todo el texto. Se supone que esa lectura está. Si no, no se lo puede entender. No puedo entender una parte aislado del todo. El todo es un criterio de interpretación de cada una de las partes. Quiere decir que en el libro del Apocalipsis no hay una relación unívoca entre las visiones que así aparecen y algunos acontecimientos históricos particulares. Como si ese acontecimiento histórico fuera el que el Apocalipsis profetiza y no otro. Podemos decir que en este acontecimiento histórico encontramos los rasgos apocalípticos de esta visión, pero no podemos decir que esa visión se refiera solo y exclusivamente a este acontecimiento histórico. Pues hacer esa relación unívoca entre visión y acontecimiento histórico, esta visión se corresponde a este hecho y este hecho a esta visión y nada más, esa relación biunívoca nos daría por resultado una lectura reductiva del Apocalipsis. Como que desde hace 2000 años se nos ha profetizado este hecho concreto. Por ejemplo, vamos a ver, según las interpretaciones de Castellani, este hecho se refiere a la monarquía cristiana, este hecho al protestantismo. Está muy bien, no hay nada que impida hacer esa lectura, siempre y cuando no se llegue a decir que solamente ese es el hecho profetizado por esta visión. Hay que estar entonces atento a la mayor amplitud significativa de las visiones respecto de los hechos históricos. Vamos a pasar entonces ahora sí a la segunda parte de esta clase, que es la interpretación del texto. Vamos en primer lugar a dar el hilo conductor, porque como no vamos a leer todo el libro, más o menos tener en la mente, en la cabeza, lo que sucede a lo largo de todo el libro. Lo primero que hay que decir, teniendo en cuenta lo que les dije antes sobre las recapitulaciones, es que el libro del Apocalipsis no procede de manera lineal, sino más bien que narra las cosas de una manera zigzagueante y por momentos vuelve atrás para retomar desde otro punto de vista lo que ya venía narrando. Esto es lo que se llamaban las recapitulaciones. Pero a pesar de que el recorrido del texto no es lineal, eso no quiere decir que el texto no tenga una unidad. El texto no es un simple compilado de visiones. El texto es un libro único, con una unidad interna, que es la revelación de los últimos tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, el Apocalipsis nos dice lo que va a suceder en los últimos tiempos. Pero lo dice de una manera muy particular, porque no se concentra solamente en esa última parte de la historia humana, como si nos dijera solamente lo que pasa al final e ignora todo lo que precede, sino que nos muestra cómo ese fin de los tiempos en realidad es el despunte, la explicitación de lo que sucede a lo largo de toda la historia. Solo que allí va a aparecer de una manera concentrada y máxima. El fin es lo que le da sentido a todo el recorrido. Por eso sí, es una revelación del fin de los tiempos, pero viendo no solamente cómo es el fin de los tiempos aparece en el último momento de la historia, sino cómo despunta aquí y allí como esencia de la historia en distintos momentos históricos. Quiere decir que el Apocalipsis no es una historia anticipada del fin. El fin, entonces, como le decía, es una clave para entender los distintos momentos históricos. El método de la recapitulación no consiste entonces en repetir, vuelvo atrás y retomo lo mismo. No, se vuelve atrás para captar esa esencia y movimiento de la historia desde distintos puntos de vista que nos van manifestando por superposición el misterio de la historia. Es difícil entender el Apocalipsis porque lo que trata de mostrarnos es algo muy oculto y misterioso. El misterio de la historia, y eso lo hace por superposición de imágenes, de visiones, y eso es lo que comanda la recapitulación. Para poder entender entonces el sentido de la historia, hay que tener una visión de conjunto de todos los septenarios. Por eso decía, hay que leer el libro entero. ¿Cuál es el hilo conductor de la historia? Les presentaré cómo lo hace Castellani, que me parece que es bastante interesante, aunque algunas cosas pueden ser complementadas. Comienza el libro del Apocalipsis con la visión de las siete iglesias, que representa siete épocas de la historia de la Iglesia, la historia universal. En esa primera parte uno tiene como un panorama universal general de la historia de la Iglesia. No lo que sucedía simplemente en la época de San Juan, sino lo que será en la historia universal de la Iglesia. Esto no para que nosotros nos preguntemos en qué etapa de la Iglesia estamos. ¿Sí? Porque, ya les digo, esas distintas etapas a veces se sobreponen. Y tenemos en un mismo momento histórico aspectos de la Iglesia de la Odisea y aspectos de la Iglesia de Teatira y aspectos de la Iglesia de Éfeso. A eso me refería antes cuando decía que no había que buscar relaciones biunívocas entre las visiones y los hechos históricos. Porque un hecho histórico se puede referir a varias visiones y una visión a varios hechos históricos. Castellani afirma que esta interpretación de las siete iglesias como siete etapas de la historia de la Iglesia Universal es probable. Importante esta aclaración por este punto. Si la interpretación es probable, quiere decir que no es cierta, segura. Es probable. Está fundada, y Castellani la funda, en la interpretación de varios padres de la Iglesia, que en esto no son unánimes, pero tienen la autoridad como para fundar la interpretación. Quiere decir que esta interpretación probable, nosotros le podemos dar un asentimiento probable. ¿Qué significa esto? Que la opinión contraria o distinta se la puede aceptar también. Para poder descartar una opinión probable, hay que mostrar que es falsa. No basta mostrar que es distinta de otra. Cuando a veces se dice, a partir de ese criterio de interpretación que refiere el Apocalipsis a la historia contemporánea de San Juan, que estas siete iglesias no pueden ser siete etapas de la historia de la Iglesia Universal porque se refiere a las siete iglesias de la época de San Juan y nada más, se está yendo en contra de este principio. Porque decir, en una opinión distinta, que las siete iglesias son las siete iglesias contemporáneas de San Juan, no me está diciendo que sea falso decir que esas siete iglesias representan siete etapas. Entonces, si yo le doy un asentimiento probable, quiere decir que no lo puedo asegurar de manera cierta, 100%, de manera que lo que sea contrario es falso, pero no se me puede decir que lo que digo no tiene sentido. Y muchas de las interpretaciones que se hacen del Apocalipsis son así, son probables, fundadas, pero probables. ¿Eh? Y a esos hay que darles entonces el asentimiento probable. Después de las siete iglesias viene la visión del Cordero y del libro sellado. Esa visión significa el dominio profético de Cristo sobre toda la historia. Es lo que en realidad quiere mostrar el Apocalipsis, y por eso después de las siete iglesias, que nos da un panorama general, va como directamente al núcleo, la esencia de la historia. Todo está dominado por la realeza de Jesucristo. Él es el único que puede deshacer, abrir los sellos de este libro que muestran los designios de Dios sobre la historia. De esos cuatro primeros sellos se sueltan cuatro jinetes: el blanco, el rojo, el negro y el verdoso, o algunos dicen el amarillo. En ese orden, según Castellani, esos jinetes, esos caballos, representan la monarquía cristiana, la guerra, el hambre y la muerte. Como nosotros vamos a estudiar más detenidamente estos sellos, dejo una explicación más detenida para después. El quinto sello deja de ver el resultado de la persecución, que son los mártires. El sexto sello, hay una intervención de Dios que da comienzo a la parusía. Y esa intervención de Dios pone como un periodo de calma en el proceso de la historia, que es el tiempo para la asignación marcado de los elegidos, que es una multitud ingente de personas que sirven que fueron fieles a Dios. Cuatro primeros sellos que forman una unidad, dos sellos más hasta llegar al sexto, y cuando está el séptimo sello, ahí el autor recapitula. Y en vez de presentar la parusía, que es lo que uno espera, recomienza de nuevo otro septenario. Ese nuevo septenario es el septenario de las siete trompetas, que para Castellani representan distintas herejías de la historia. Arrio, Mahoma, el cisma de Focio y Miguel Cerulario, la falsa reforma o protestantismo, los filósofos del siglo XVIII, la guerra de los continentes. La séptima trompeta otra vez sería la parusía. Pero antes de entrar en la parusía, aquí hay uno de esos cuerpos que no responden adecuadamente a los septenarios. Hay una especie de visión, un paréntesis, podemos decir, que es la de un ángel con voz de león, que vamos a interpretar después, que trae a San Juan un pequeño librito que tiene que comer para poder revelarlo. Ya veremos eso. Después de este librito vienen otras visiones, antes de que suene la séptima trompeta, que será la visión de los dos testigos y la medición del templo. Después de esto vienen las visiones centrales del Apocalipsis: la mujer vestida de sol, el dragón que la ataca y las dos grandes bestias o fieras, la bestia de la tierra y la bestia del mar y la bestia de la tierra. Terminado eso, vienen las siete copas. Otra vez, un nuevo septenario, donde se nos muestra cómo, a fuerza del empecinamiento de los hombres, Dios interviene cada vez con más rigor. Para, finalmente, presentar la última batalla, el reino milenario, el juicio final y la Jerusalén celeste o triunfante. Esas son las grandes líneas del libro del Apocalipsis. Vamos entonces ahora a la interpretación particular de los textos. Lo que busco acá no es descifrar si los acontecimientos que ahora vivimos se corresponden con alguna de las visiones apocalípticas, sino que trato de extraer lo que ocurre en cada momento histórico según la interpretación de la esencia de la historia que nos da el Apocalipsis, para no ignorar lo que sucede en el tiempo presente, que en este sentido puede llamar apocalíptico, sin que por eso esté diciendo que ya estamos al borde del fin de los tiempos. Eso es a veces un modo muy, muy extendido de entender el Apocalipsis, de referir los hechos presentes como si fueran ya los últimos, ¿no? En los hechos presentes puede haber situaciones apocalípticas sin que el fin sea inminente, ¿eh? ¿Para qué nos sirve entonces el libro de Apocalipsis si no nos está hablando de lo que va a ser el fin final? Nos está hablando de lo que nos sucede en el presente, y eso siempre es importante porque nos muestra el designio de Dios sobre la historia, que es un designio de misericordia y de victoria de Dios sobre el pecado, ¿eh? Y aquellos que se pongan bajo la bandera de Dios serán también victoriosos como Él. Vamos entonces ahora a leer un poco el septenario de los siete sellos, ¿eh? Hay aquí, con este septenario, comienza propiamente la profecía, a partir del capítulo 4. No voy a leer el capítulo 4 entero, ¿eh? Porque si no, esto se hace muy largo. Voy a ver, ¿eh?, cómo, a partir del capítulo 6, cómo es el desarrollo de la apertura de los sellos. San Juan tiene una visión en el cielo, ¿eh?, ese gran escenario donde aparece Dios sentado en un trono, rodeado de 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, miríadas y miríadas de ángeles que entonan el himno a Dios y al Cordero. En medio de ese escenario, que es el palacio de Dios y el templo de Dios, aparece el Cordero, que está de pie como degollado en una imagen gráfica de Jesucristo muerto y resucitado. Él es el único que puede abrir ese rollo, ese libro que tiene Dios en su mano, que está escrito por dentro y por fuera, es decir, tiene todos los designios de la historia, ¿eh? No es el libro del Apocalipsis, sino que es el libro de todos los designios de la historia. Ese libro lo puede abrir solamente Cristo, ¿eh? Es el Cordero que lo puede abrir. Y cuando empieza a abrir los sellos, entonces empiezan a desarrollar delante de los ojos de San Juan estas visiones que se refieren a los designios de Dios sobre la historia. Romper el sello es un modo de leerlo, pero leerlo no solamente de viva voz, sino representarlos con las imágenes, las visiones que está viendo San Juan. Pero ese romper los sellos no es simplemente informar lo que está contenido en el designio de Dios. Cristo es el Señor de la historia, el Rey de la creación. Él, al romper el sello, está ejecutando esos designios, ¿eh? Quiere decir que Él es el que tiene en sus manos el desarrollo de toda la historia, aun cuando parezca en algunos momentos que esa historia va en contra de Dios, como es el caso de la aparente victoria de los demonios en algún momento determinado, ¿eh? Nada de eso escapa al designio de Dios y al gobierno divino. Es Cristo que tiene en sus manos el desarrollo de la historia. Y por eso lo que se está diciendo en el libro de Apocalipsis es que la esencia de la historia es la victoria de Dios, la victoria de su misericordia sobre aquellos que han sido fieles a Dios, ¿eh? Ese es lo que siempre está en el trasfondo de la historia que narra el libro de Apocalipsis. Voy a leer entonces directamente el texto del Apocalipsis a partir del capítulo 6, para entender para poder interpretarlo. Dice así: seguí viendo, cuando el Cordero abrió el primero de los siete sellos, oí al primero de los cuatro vivientes que decía con voz como de trueno: ven. Miré y había un caballo blanco, y al que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo, rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven. Miré entonces y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza. Y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía: un litro de trigo por denario, tres litros de cebada por un denario, pero no causes daño al aceite y al vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía: ven. Miré entonces y había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco, hasta que se completaran el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos. Y seguí viendo, cuando abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto, y el sol se puso negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. Y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidas de sus asientos, y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos, y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y dicen a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y ocúltenos de la vista del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero, porque ha llegado el gran día de su cólera. ¿Y quién podrá sostenerse? Después de esto, vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra que sujetaban los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello de Dios vivo, y gritó con fuerte voz a los cuatro ángeles a quienes se había encomendado causar daño a la tierra y al mar: no causen daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los marcados con el sello: 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Después miré, y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo, lengua, de pie delante del trono y el Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritaban con fuerte voz: la salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Salté un poco. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Salté un poco más. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como de una media hora. Vamos a interpretar este pasaje. Esta visión se refiere a los sellos que cierran el libro. Este libro contiene los designios de Dios sobre el mundo, sobre la historia. En la medida en que va siendo abierto, entonces se van sucediendo los acontecimientos que allí están contenidos, y ya le decía que no solamente se los manifiesta, se los da a conocer, sino que también se los ejecuta. Jesucristo, el Señor de la historia, realiza esos acontecimientos. Al Señor se lo aclama con este título particular: el que era, el que es y el que viene. La traducción castellana es un poco pobre. El que viene, habría que traducirlo más bien en un sentido más activo: el que está viniendo. El que era, en su vida temporal. El que es, por su resurrección. Pero además, el que está viniendo. El misterio de Jesucristo no se comprende sin esta última cláusula. El Señor no es solamente el que vino a la tierra, murió por nosotros y resucitó. Es el que va a restaurar toda la historia y ya la está restaurando porque está viniendo. No es que tenemos que esperar que venga y mientras tanto no pasa nada. El Señor está viniendo y acabará su venida con la parucía que culminará toda la obra. Es decir, que la parucía forma parte culminante del designio de Dios sobre la historia. Y eso es lo que realiza Jesucristo. Los septenarios tienen esta estructura. 4 + 2 + 1. Los cuatro primeros, en este caso sellos, forman una unidad. Después vienen dos más y finalmente el séptimo, que es cuando tendría que concluir y presentarse la parucía, abre otra serie de otro septenario que nos vuelve a introducir en la esencia de la historia. Los cuatro primeros sellos, vamos a verlo. Se nos dice, Castellani nos dice, que al revelarse estos sellos se nos transmiten las causas históricas de la parucía. La expresión hay que entenderla bien. No se quiere decir que los hechos intramundanos produzcan como un efecto suyo la parucía. La parucía es un hecho trascendente que está en manos de Dios, es su decisión libre. De tal manera que los hechos intramundanos no tienen fuerza como para producir la venida del Señor. El Señor vendrá cuando Él, en el momento en que Él ya lo estableció. Y está viniendo. De tal manera que más bien no son los hechos históricos los que causan la parucía, sino la parucía, la venida del Señor, lo que Él está trabajando durante todo el desarrollo histórico, lo que le está dando sentido a todo acontecimiento de la historia. Eso es lo que significa. Entonces, hablar de causas históricas de la parucía no tiene el sentido de causas que producen como efecto inmanente, como si fuera el último eslabón del desarrollo histórico, la parucía. Es más bien la parucía la que está, de alguna manera, alimentando el desarrollo histórico. Leí una vez una comparación en el Cardenal Newman que me pareció útil. Nosotros decimos que a medida que pasa el tiempo, la parucía, el fin de los tiempos, está más cerca. Pero eso es poner la parucía en el punto final del desarrollo histórico, ¿no? Es como entonces pensar que los acontecimientos históricos de alguna manera van preparando ese momento final. Pero el Cardenal Newman dice, nosotros no estamos yendo hacia la parucía como si fuera el término de un camino. En realidad la historia es como ir caminando al borde de un precipicio. La parucía siempre está ahí, es ese precipicio que nos separa de la otra parte. Está siempre ahí, puede irrumpir en la historia en cualquier momento. O sea que no nos estamos acercando a la parucía siempre está presente en cada momento histórico. La parucía está entonces dentro de la historia y despunta aquí y allá con una mayor nitidez, pero será al final de los tiempos cuando aparecerá totalmente, absolutamente. No sé si ustedes vieron alguna vez, la imagen de la Piedad de Miguel Ángel. Lo que no sé si habrán visto es los esbozos que hizo Miguel Ángel antes de poder hacer esa obra. Esa obra es magnífica, una la ve acabada, es realmente imposible hacer algo así de nuevo. Pero no la hizo de una sola vez Miguel Ángel. Intentó hacerlo diversas veces y están en los museos esos bloques de mármol donde se ve como la Piedad adentro del mármol tratando de salir. Tanto que Miguel Ángel decía que para hacer una escultura lo único que tenía que hacer era sacar lo que sobraba porque la escultura estaba dentro. Bueno, la parucía está dentro de la historia. Está saliendo, está creciendo, está allí. No es algo que tenemos que esperar solamente para el final. Los sellos entonces se abren sucesivamente. 4, que están formando una unidad y que están coordinados con el quinto. Los primeros 4 sellos sueltan 4 caballos con sus 4 jinetes. Esos 4 caballos representan el primero al imperialismo, es el caballo blanco. Ese imperialismo trae la guerra, segundo caballo, que es el rojo. Las consecuencias de la guerra son el hambre, tercer caballo, y que es el negro. Y el cuarto, como consecuencia última, la muerte, el caballo verde. Castellani ve en el primer caballo, el blanco, a la monarquía cristiana, que se extiende desde Constantino hasta Carlos V de Alemania, I de España, es decir, del siglo III-IV hasta el siglo XVI. Se basa Castellani en la interpretación que daban San Ireneo y San Juan Crisóstomo de este hecho, aunque evidentemente ellos fueron anteriores a todo este periodo. Tenemos que decir, en base a lo que les dije antes, que esta interpretación es verosímil, es decir, es probable. Tiene un punto débil, y es que el caballo blanco forma unidad con los otros caballos, y los otros caballos son elementos negativos de castigo, y no puede entonces, desde este punto de vista, concebirse a la monarquía cristiana como un elemento negativo. Entonces, siguiendo otros autores, prefiero ver en este caballo blanco al imperialismo, es decir, a esta fuerza de conquista que se extiende en el mundo, y que lo hace no con los mejores criterios éticos, y por lo tanto trae aparejado después en su unidad la guerra, el caballo, el segundo caballo. La guerra, y así la entiende también Castellani, es aquello que profetizó el mismo Señor. Habrá rumores de guerra, dice el Señor, pero todavía no es el fin, es solamente el comienzo de los dolores. Cuando se abre el tercer sello, surge el tercer caballo. También Castellani ve en esto la consecuencia de la guerra, que es la carestía, el hambre. Él ve también ahí el capitalismo. Lleva ese jinete una balanza en sus manos, que es símbolo de la gran necesidad, no símbolo de la justicia, sino más bien de la carencia, de lo que hay que medir para que alcance. Se entiende ese símbolo con lo que dice después. Una voz le pone límites. No tiene que tocar ni al aceite ni al vino, y se le pone un precio al trigo y a la cebada. Un precio excesivo. Se puede comprar con un denario, pero el denario es el jornal del trabajador, quiere decir que todavía se puede algo. Les decía antes que los castigos de Dios son progresivos y no desata todo su furor desde el comienzo. Aquí hay un castigo, pero tiene su límite. Hay hambre, pero no es total. El cuarto sello va un poco más todavía en el castigo. Hace salir la apertura del cuarto sello al cuarto jinete. Es un caballo verde o amarillo, según algunos. Y es la muerte, viene acompañado del Hades, que es el lugar de los muertos. Que resume a los anteriores, porque tiene en su mano, recuerden que dijimos, la espada, el hambre, la peste y las fieras. Castellani ve en la alusión a las fieras que a veces usaban para martirizar a los cristianos. De tal manera que este caballo, que es la muerte, no es simplemente la muerte consecuencia del hambre o de la guerra, que también lo es, sino que también es la muerte por la persecución a los cristianos, la muerte de los mártires. De tal manera que el jinete es el diablo, que persigue la iglesia y deja en su camino al tendal de muertos que son mártires. ¿Sí? Cuatro sellos entonces que forman una unidad. Al abrirse surgen estos cuatro caballos que producen estos castigos, estos azotes. El quinto, les decía, que está inmediatamente relacionado, porque al fin y al cabo, estos castigos que se vierten sobre la humanidad porque no se acercan a Dios, y al contrario, el diablo tiene como dominio sobre ellos, incluso se ensaña con los fieles martirizándolos, todo eso queda como resultado, lo que se descubre cuando se abre el quinto sello, que es la multitud de los que murieron por causa de la palabra de Dios que están bajo el altar. ¿Qué nos dice esta imagen? En primer lugar, nos dice que el cielo donde está Dios no es simplemente un palacio, sino también un templo, un lugar de culto. Es decir, una indicación interesante, el cielo será el culto perpetuo dado a Dios. Los ancianos, los vivientes, los ángeles se postran ante el anciano y el cordero. Ese será el cielo. Por eso ahí hay un altar, y bajo ese altar están los mártires. Pero lo segundo que se nos dice con esta imagen es que la muerte de los mártires es un acto de culto, ¿sí? No es simplemente un testimonio de fe, que lo es evidentemente. Es un acto de culto, el culto que inauguró Cristo en la cruz. La muerte de los mártires entonces es un verdadero sacrificio y el lugar propio para estar los mártires entonces es el altar. Esos mártires claman justicia, le piden a Dios que obre pronto, que se vengue de aquellos que hacen el mal en la tierra. Y Dios responde con palabras de consuelo. Aplaca con estas palabras, Dios, las ansias de estas almas que esperan que Dios se manifieste definitivamente. Se les dice que tienen que esperar todavía un poco, hasta que se complete el número de los mártires. Mientras tanto, se les da el vestido blanco, que es señal de que ya poseen la vida eterna. El sexto sello. Estamos llegando ya al final del septenario. Comienza entonces la parucía, podríamos decir. Dios interviene de una manera más potente, podríamos decir. Se nos describen las cosas que van a suceder. Castellani interpreta de una manera particular estos acontecimientos. El oscurecimiento del sol significa la herejía y la apostasía final. La luna sangrienta son las falsas doctrinas o las ideologías. Las estrellas caídas del cielo son las caídas de los doctores de la iglesia. Los montes y las islas que son sacudidas son naciones y reinos que son desplazados. El sexto sello entonces inmediatamente nos pone frente al comienzo de la parucía, pero se interrumpe porque sigue ahí una serie de visiones que son las que traen consuelo a los mártires que aparecieron en la apertura del quinto sello. La asignación de los elegidos es un momento de paz, de calma, que da tiempo a los elegidos. El Señor había dicho, si no se abreviaran los últimos tiempos, muchos de los elegidos perderían la fe. Y para que no la pierdan, entonces se abrevien los tiempos. Aquí se muestra qué significa esto. Es decir, en medio de esa catástrofe, Dios manda a través de su ángel a los cuatro ángeles que sostienen los vientos que todavía no los lancen sobre la tierra, que esperen, porque hay que marcar a los 144.000 elegidos. Número evidentemente simbólico, porque después se nos dicen que los elegidos son miles y miles de millones. De tal manera que la historia procede, según el septenario de los sellos, procede de esta manera. Hay una lucha intestina en la historia entre el misterio de piedad y el misterio de iniquidad. Dios dirige esa historia y usa a veces los castigos y los azotes para mover a la conversión a aquellos que se quieren alejar de él. Los espera, les da tiempo. Aquí muere la cuarta parte de lo que tocan los cuatro jinetes. Pero, mientras tanto, se abre un espacio de tiempo para marcar a los 144.000 elegidos. Recién después de eso, leímos nosotros, se abre el séptimo sello y dice el texto, se hizo silencio en el cielo como de una media hora. Es decir, antes de la parucía, el fin final, habrá este pequeño espacio de tiempo que permite que los elegidos no pierdan la fe. Después del septenario de los sellos, viene entonces las siete trompetas. La parucía se anuncia pero no se describe, séptimo sello. Al contrario, hay un espacio de tiempo. Se les había dicho a estas almas que estaban debajo del altar que todavía tenían que esperar un tiempo. ¿Qué tiempo tienen que esperar? Este, el tiempo de la marcación de los elegidos. Se suele hacer este cálculo, media hora equivale, llevado, si mil años son como un día en la presencia de Dios, lo que es la media hora en 24 horas de un día, equivale entonces aproximadamente a unos 20 años, más o menos lo que es una generación. Se estima eso, no es que sea exacto, ¿no? De todas maneras, más allá de estas estimaciones, es un pequeño periodo de tiempo. Pasado esa media hora, que es una media hora de silencio, que supone que hubo ruido antes y que vendrá un ruido después, ese silencio será seguido después por lo que nos dicen las siete trompetas. Se recapitula entonces otra vez el juicio esperado, habrá que ver cómo se muestra más adelante. Ahora, con las siete trompetas se abre un ciclo de nuevos castigos que serán ahora más rigurosos que los primeros. La primera trompeta se refiere a la herejía arriana, según el testimonio o la interpretación de Castellani. Pero vean que volvemos otra vez a los comienzos. Arrio, siglo IV, ¿no es cierto? Las cuatro primeras trompetas forman otra vez un todo, con el esquema 4 más 2 más 1. Estas cuatro trompetas hacen descargar azotes de Dios sobre la naturaleza e indirectamente sobre los hombres. La primera trompeta afecta las propiedades, la segunda el comercio, la tercera la bebida, la cuarta tiene resonancias cósmicas. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque, bueno, no voy a leer todo el texto porque si no terminamos más. Pero las trompetas entonces, la primera trompeta produce una caída de piedras y fuego mezclados con sangre sobre los continentes y las plantas. Castellani le decía, ve aquí la herejía arriana. Y se parece a la séptima plaga de Egipto. La segunda trompeta, un monte ardiendo. Ardiendo convierte en sangre las aguas. Para Castellani es Mahoma y el Islam. Se corresponde con la primera plaga de Egipto, que convirtió las aguas en sangre. Tercera trompeta, un meteoro llamado ajenjo, amarga todas las aguas dulces, los ríos, de tal manera que se convierten en veneno para el hombre. Se trata del cisma de Focio y de Miguel Cerulario, según Castellani. Y la cuarta trompeta trae oscuridades y eclipses en el mundo astral, es decir, tiene resonancias ya cósmicas. Esto parece la novena plaga de Egipto y para Castellani es la herejía luterana o calvinista. Los castigos divinos se van intensificando porque ahora aparece un nuevo cuerpo de visiones que es un águila que grita tres ayes. Ay, ay, ay. El primer ay avisa a los hombres que la cólera de Dios se va encendiendo cada vez más para que se arrepientan. Cada trompeta que suena, el castigo es mayor. La quinta trompeta, un astro del cielo cae en tierra, libera a los demonios. Ese astro es un ángel de Dios que lleva, porque Dios le dio las llaves del abismo, para que de allí salgan los demonios que atormentan a los hombres. Esos demonios tienen la figura de langostas, pero no son langostas, porque se les prohíbe que coman la hierba. Van a tener aguijones como escorpiones que van a atormentar a los hombres sin matarlos. Ellos, los hombres, van a desear la muerte, pero no van a morir, porque Dios todavía les da tiempo. Son perseguidos, estos hombres que consagraron sus acciones al diablo, son perseguidos por los mismos demonios. Salen del abismo. Recuerden en el Evangelio el episodio del endemoniado de Gerasa. Eran legión. ¿Qué le piden a Jesucristo? Que no los envíe de nuevo al abismo, sino que les deje entrar en la piara de cerdo, si el Señor se los permite. No iban al abismo, este abismo de donde salieron ahora todos los demonios. El abismo que va a recibir al final de la historia al diablo y al anticristo. La sexta trompeta trae un azote todavía peor, que está marcado por un segundo ay de esa águila. Son caballerías demoníacas que matan a un tercio de todos los hombres. La obstinación del hombre es cada vez peor. Cuanto más lo busca Dios, más se alejan ellos de él. Lo cual significa que el fin se acerca. El fin es anunciado por la séptima trompeta. Pero antes impone un mensaje de consuelo. Es decir, antes de que venga la parusía, otra vez el mensaje de consuelo. Un ángel se le aparece ahora en tierra a San Juan con voz de trueno. Su voz resuena. Hace un eco de siete truenos que representan siete secretos. San Juan se apresta a copiar lo que está escuchando, pero se le dice, eso no lo tenés que escribir, que tiene que quedar sellado. No sabemos bien a qué se refiere eso, pero sí se le da este ángel a San Juan un pequeño libro, que no es el libro que tenía Dios en sus manos, sino un pequeño libro que está abierto y que por lo tanto tiene que enseñarse, tiene que transmitirse, que San Juan tiene que comer. Será dulce en su boca y amargo en su estómago. Lo tendrá que devolver, es decir, lo tendrá que devolver a través de la profecía. Para Castellani se trata del Apocalipsis mismo que él está escribiendo. Paso adelante, dejo ahora esto simplemente para dar una breve indicación acerca de la mujer, el dragón y las dos bestias. Porque cuando suena la tercera trompeta, y después de este periodo así de consuelo, aparece la imagen de la mujer, del dragón y las dos bestias. La mujer es una figura simbólica de difícil interpretación, porque puede corresponder tanto a la Iglesia como a la Santísima Virgen. Cuando viene el fin de los tiempos, se nos va a revelar en ese acontecimiento último el sentido de toda la historia, representado por la lucha entre el dragón y la mujer. Una lucha en la que el dragón será vencido y la mujer será salvada. En ese caso representa la Iglesia. Pero como el dragón no puede vencer definitivamente, hace la guerra a los elegidos, suscitando del mar una bestia que será el anticristo, y después de la tierra otra bestia, otra fiera, que será el profeta del anticristo. Eso es lo que sucederá al final de los tiempos, porque es lo que sigue después de la séptima trompeta. Después la historia se retomará con el septenario de las cuatro copas. Pero, digamos, eso que se representa después de la séptima trompeta condensa el misterio de toda la historia. No es solo lo que va a pasar al final, sino lo que viene sucediendo escondidamente a lo largo de toda la historia. Y por esta razón, San Juan, en una de sus cartas, habla de los anticristos que ya han venido. Él habla aquí en Apocalipsis del anticristo que vendrá, pero en las cartas habla de los anticristos que ya vinieron. ¿Cómo podemos compaginar una cosa con la otra? La compaginamos si tenemos presente que lo que aparece en el final de la historia es lo que va impregnando y nos va mostrando el sentido de cada acontecimiento histórico. Los tiempos entonces sí son apocalípticos, lo son desde el comienzo, porque desde el comienzo está en lucha el misterio de piedad contra el misterio de iniquidad. Y el vencedor es Cristo, desde siempre. Él tiene en sus manos el libro sellado, Él lo abre, Él lo ejecuta. Él lleva la historia hacia la culminación, que es la culminación victoriosa de Dios sobre el pecado, sobre la muerte, dando su victoria a los elegidos, que son los que permanecen leales. Lamento no poder explayarme más, es muy largo todo esto. Pero bueno, tal vez para otra oportunidad o ahora si hay alguna pregunta podré responder más particularmente. Aquí la gente, mientras usted va hablando, está activa. Algunos proponen una segunda parte para completar todo porque les va gustando. O quiere redondear ahora, como usted quiera. La segunda parte podría ser el martes. Redondear en menos de media hora no puedo hacerlo. ¿Quiere que dejemos para el martes? ¿El martes retomamos? ¿El martes este? Bueno, puede ser, sí. Sí, puede ser. Sí, lamento, pero es... Y eso que elegí solamente algún aspecto del Apocalipsis, ¿no? Pero de todas maneras, si se trata de redondear, voy a la idea central. El Apocalipsis, por lo menos yo no lo leo como una crónica anticipada del fin, sino como mostrando la esencia de la historia, lo que sucede en todo tiempo, solo que en algunos momentos podemos encontrar una correspondencia más cercana con algunas de las visiones, porque en esos momentos aparece más visiblemente lo que ocurre en todo tiempo, ¿no es cierto? La esencia de la historia. Entonces podemos decir, sí, este realmente es un momento apocalíptico más claro. Pero no quiere decir que los otros momentos no lo sean, que ese sea el único momento apocalíptico que concentra todo el sentido de la historia. Bueno, eso.